Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Me duele hasta la cabeza. Vengo delicado, ¿eh? ¿Sí? Sí, cansancio. De salud. Como que necesito un spa, que nunca he ido. Nunca he ido, pero tengo unas chanclas. Una vez compré unas chanclas y están vírgenes. Vírgenes, para no pillar hongos en los pies. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿ya tienes algo? Algo. Yo he sido siempre mucho de ducharme en duchas públicas, a así pelo. Todo eso a pelo. Yo también. No estoy con mierdas de estas. La gente está como muy delicada con... Porque son gente que nunca ha tenido hongos. Yo como tengo desde pequeño, lo único que hago es la difusión, ¿sabes? No el empape en mí. Ahora estoy pensando si comprarme unas cangrejeras para cuando voy a comer paella los domingos. La gente está muy delicada. Sí. Eso es no beber agua de... Agua mechada. De la fuente. Ya, embotellada toda, ¿eh? Todo embotellado, ¿eh? Sí. Y mira que hay aguas embotelladas que están malas, ¿eh? Sí. Sí. No sé... No sé si esto para la especie, de cara a sobrevivir, nos va a ir bien. Retomando el hilo del programa de la semana pasada, sí. He escrito a la persona que trabajó en el crucero Bon Jovi, sí. Y me ha dicho que no me puede decir en público si acertamos o no acertamos, pero que en privado nos veremos pronto y hablaremos del tema. Entonces yo te traeré En público no lo puede decir. Así en Facebook no, porque igual le cuesta un despido. Hostia. O sea, me imagino que allí dentro había una guata importante. Tengo problemas con los cascos, así que sí. Puede que te tenga que avisar. Sí, ¿de y qué? Bajará por casco de emergencia. En realidad no necesitas cascos, ¿no? Sí, porque si no, no te oigo bien. Así en voz normal no me oyes. No tengo la sensación esta de radio. Ah, Ignatius no lleva, ¿eh? En la vida moderna. Ignatius es un profesional. Ya, y nosotros... También nos queremos comparar con los más grandes. Claro, claro. Nosotros estamos en otro nivel. Bueno, yo estoy... O sea, yo... Por un lado estoy cansado físicamente, ¿sí? Y luego tenemos problemas informáticos, sí. Si hay algún informático escuchándonos estaría bien que contactase. Sí, lo tenemos. Y nadie ha dicho nada. De nada. Desde mayo. Ya. No sé para qué hacemos el programa, adicto. O sea, estamos perdiendo el tiempo aquí miserablemente. Sí. Nadie ha dicho nada. Podríamos quedar cada semana para echar un café de una hora. Sí. Sin grabar y sin montar y sin desmontar. Sí, sí. Y cada uno a su casa. Sí. Y si alguien quiere oírlo, que se venga a tomar el café. Que se venga, correcto. Solamente en vivo. Sí, yo lo veo más fácil. Ya. Todo ya. Perecedero. Que no queden muestras. Que no quede ni un rastro. Que no quede rastro. Ya nos ha pasado en algún programa. ¿Te acuerdas un programa que hicimos buenísimo y que no quedó constancia, que no se grabó? Ya, con asterisco era ese, ¿eh? Era bueno, ¿eh? Y hostia. Ya, ese se quedó para nosotros. Y yo que formateo todos los días. No sé ya, el programa que hablamos, el programa pasado, imagínate, ese. ¿Qué escuchamos de fondo? ¿Un CD que ha sacado Cirsa, el de las máquinas tragaperras o qué? Hostia. Ha sacado disco. Cirsa se le ha venido el negocio abajo con ¿Ahora los existe? con los las casas de apuestas. Con las casas de apuestas, ya. Chaval, casas de apuestas. Cienza le hizo mucho daño al Recreativo Franco. Lo dejó temblando. Y ahora mira. ¿Cómo están las casas de apuestas, Hay un montón, ¿no? Hay un montón. Yo nunca he entrado en ninguna. Yo tampoco. Pero es que aún no he entrado nunca en un bingo. Dicen que mal. ¿Qué mal? Las apuestas mal. Para la juventud mal. Para la juventud que estarían mal. Mucho mejor en los parques fumando porro. ¿No? Claro. Porque al cole ya no iban de antes, de las casas de apuestas. Pero yo... no sé cuál es el problema de que las drogas mal. Las drogas mal. Botellón mal. Apuestas mal. Fatal. Redes sociales mal. Mal. Todo esto como muy mal. Sí. Pero PlayStation mal. PlayStation, claro, juegos, agresividad, todo sí. Eso está mal. Y yo, digamos, he pasado casi por todo. Uh-huh. Alcoholismo, ludopatía. Sí, drogas. He pasado, y aquí estoy. Ya. O sea, me he mantenido, he sabido estar encima de esa ola. Sí. ¿No? Digamos. Que no significa que nos haya ido mejor que a otros, He sabido navegar en esa ola y aquí estoy. No sé, deja a los chavales que crezcan, ¿no? Experimenten. Que experimenten, ¿no? Claro. Deja a los chavales. Y hay gente que le habrá ido bien, ¿no? Que será youtuber de videojuegos y igual gana 1 millón de euros al mes. Claro, o que ha ganado en apuestas de claro. De estas, de caballos o de galgos. Bitcoins, se ha hecho bitcoins. O bitcoins, no sé. Tiene más dinero que sus padres. Ingresar en el dinero en el banco y que sí. Cuando vayas a pedirlo te digan que eso ha desaparecido. Eso bien. Eso bien. Ir a misa los domingos, bien. Eso bien. Pollo al as el domingo, bien. O sea, engañar con publicidad falsa, sí. Cofidis, sí. Securitas Direct, todo eso. Todo bien. Todo eso bien. Ser emprendedor y abrir una empresa de carne mechada, bien. Todo eso bien. Pero dejar a los chavales que apuesten en la Liga de Pekín. Eso es mal. Qué mal, qué peligroso. Opositar para la Guardia Civil, bien. Si es una persona, ya se da cuenta en sí, sí. De que eso está mal. O sea, no hace falta que venga nadie a decirte que pero, eso es malo. Pero yo entiendo a los chavales. O sea, yo ahora me metes ahí en una casa de apuestas de esa que yo no he estado. Yo tampoco. Espero que dejen fumar. Pero en los bingos dejaban fumar y se cenaba, bingos. Sí. Yo fui 2 veces a un bingo, por lo menos. Yo solo entraba a comprar tabaco, o sea, no pasaba del portón. Yo fui 2 veces. No he estado ni en un bingo ni en un karaoke. Me falta, o sea, aún tengo cosas por hacer. Hostia, estuve una vez, Aún tengo cosas por hacer yo de toda esa movida. Pero yo he ido a un bingo y no he vuelto. Pero la movida es, a mí nos meten en una casa de apuestas esas. Que ahí puedes apostar a todo. Claro, yo no apuesto. Así va a perder los dientes un caballo del Grand National o algo así. Pero yo sí tengo que apostar, yo apostaría a la Liga de Pekín. Porque es casi seguro 0-0. Todos los partidos de toda la temporada, 0-0. Ahí no marca un gol ni su puta madre. Sí, cuando éramos pequeños, que sí. Las máquinas tragaperras en todos los bares, cuando entrabas a los bares, sí. Tuvieras la edad que tuvieras. Cuando podías mirar los avances agachándote. Exacto, y podías comprar tabaco. Eso es. Sin problema y todo. Cuando el dueño del bar al cerrar jugaba él para llevárselo. Esa época, la buena. Yo echaba unas monedas a la máquina, se las tragaba y yo mismo, o sea, no me tenía que venir nadie. A decir que mal. O sea, yo ya me daba cuenta, digo, hostia, tengo. Tenía un dinero. Tenía ahora, 4 monedas de 25 pesetas y no tengo ninguna. No tengo ninguna. Yo mismo ya recapacitaba sí. Y decía, esto mal. ¿La frotabas para que diera suerte? Para que entrara cuando sí, te la cuando estupía. Te la devolvía. O un taladro hilo de pescar y meter solo la mitad y sacar, como en la cabina de teléfono. Pero ya te dabas cuenta. Claro. ¿No? ¿Tú? Pero veías a tu padre comprar el Noticiero Universal y ya sabías que él también iba mal. O sea, que no iba a haber una represalia. Si tú fumabas hachís y de pronto te da sí, un blancazo, eso o sea, es. Te fumabas así 3 o 4 petas sin donete por medio y sin nada. Así no, que tenías que pedir zumos vida. A palo seco. Zumo de pera, te que daba tenía un más blancazo azúcar. En el parque, te quedaba. Tú ya claro. Lo comprendías, qué mal. Eso o sea, es. No te tenía que venir eso nadie es. A vender. Asumías las consecuencias claro, de tus actos. Ya, entonces, el próximo día. Cuando te pasabas la L por segunda vez, ya decía, hostia, a lo mejor aflojo, porque... Eso es. Haciendo calada americana, calada francesa, calada de todos los países menos del tuyo. Que no había calada española, entonces, ni catalana, ni nada. No sé, digamos que no hace falta, ¿no? Que nos prohíban todo, ¿no? O sea, ya, la gente ya se dará cuenta. Estaría bien que fuéramos conscientes, sí. ¿No? Yo no tengo que ir a 240 por la autopista con el coche. No he ido nunca. ¿Tú cuántas en tu vida, entre tortugas y Galápagos, que cuando éramos pequeños eran lo mismo, cuántas le has cortado la cabeza? ¿Cuántas has decapitado? Ninguna. Y no ha tenido nadie que venía a decirte que eso está mal. Ninguna. Ni eso ya sabe uno. Ni tirar gatos por los tejados, ni nada. No. No lo tuve que hacer. Yo alguna perdigona sí que he soltado, ¿eh? Pero es que yo me medio criaba en un pueblo y allí era disparar o que te dieran con la culata. No he tenido... No he hecho así daño porque... Bueno, sí que lo he hecho. Hombre, sí, todos hemos hecho daño porque sí. Sí que lo he hecho, pero... En toda la clase ha habido un gordito con gafas, ¿no? Sí que he hecho... No, contra gente no, ¿eh? ¿No? No he sido ni nunca... Bullying, ni no, nada. No he sido nunca abusón. Ni... No he tenido esto, pero... Sí que creo que la gente, el ser humano, necesita equivocarse, cometer estos errores... Él mismo, para darse cuenta de que eso no está bien. O sea, tú quieres comprar Bitcoin y a ti dices, hostia, los Bitcoin, eso fue una estafa, tal. Solamente en el momento que tú quieres comprarlo, cuando ves el proceso que tienes... Sí, minería. Minería. Descargar monederos y historias mil, o sea... Es dejar el ordenador encendido todas las noches haciendo minería. Tú ya sabes que a los 5 minutos que... Un proceso para hacer cualquier cosa tiene que durar máximo 5 minutos. Máximo. A la que supera ese tiempo, ya te das cuenta que eso no va a ningún sitio. De hecho, si en 5 minutos no eres capaz de liarte un canuto, cambia de droga, hazte otra, vaporiza. Claro. Es así, yo estoy totalmente de acuerdo. El fútbol, si durase 5 minutos, sería apasionante. Claro. 11 atacando y 11 atacando. Póker. Yo no he sabido jugar eso en la vida, ¿eh? Eso es muy complicado. Eso es complicadísimo, ¿eh? Ni al street poker del Spectrum. No sé. Que salía una chica pixelada que se iba quitando ropa. Pero mucho píxel, ¿eh? Mucho píxel y muchísima ropa hasta que la despelotabas. Lo tenía en el PC. Street poker. El juego ese. Eso no ponía ni medio chondo, ¿eh? Eso era una bajuna. Hostia, cuando los píxeles eran de centímetro cuadrado, sí, sí. ¿Eh? Parecían los códigos BIDI, estos, de ahora. Sí, sí. Así eran los píxeles de nuestra época. Pero no. A todo el mundo es consejeros, ministros, asesoría. Todo el mundo, asesoría, todo el mundo dando consejos, psicólogo, tal. Psicólogo hay muchísimo, ¿eh? Mucho. Y trabajadores sociales. Mucho. Y educadores sociales, que no es lo mismo. No, hay de todo muchísimo. Muchísimas más trabajadores sociales que gente con problemas sociales. Y la gente no se educa. Tú vas a la puerta de un sitio de educador social, esperas en la puerta y preguntas a la gente que sale y la gente no te dice ni señor, ni usted, ni nada. Yo sin decir nombre te podría decir una persona que es, al loro, integradora social, que ha cambiado su lugar de residencia a otro lugar y no es capaz de integrarse, siendo integradora social. No puede. Claro. Claro, porque no tiene ni puta idea. No existe esa medicina. La integración. Eso es irte a un bar y pagarle birras a todos hasta que te acepten. Eso es. Eso es. O la tolerancia. Ser eso muy tolerante. Eso es. Que no me aceptan y me viene bien. Yo soy muy tolerante. Eso sí que sí, lo tengo. Tú eres de las personas más tolerantes que conozco. Yo soy. Y yo de las más intolerantes, con lo cual hacemos un combo perfecto. Yo aguanto bastante. O sea. Lo que no me pidas es empatía. Ya. O sea, que comprenda a los demás. Porque tú no aplicas el proceso que yo sí aplico de que 5 minutos tope. Yo aguanto 5 minutos. El sexto me está sobrando. Está sobrando alrededor incluso. Si te veo ya me está sobrando. Visión periférica, creo. Claro, claro. Cuando alguien te está mirando y tú no miras, pero sabes que te miran. ¿Sabes? Sí. Esa visión periférica. Es decir, como vaya para allá... Con la de mear te reviento. Ya. Es que... La gente... Yo creo que es el tiempo libre que tiene la gente. Hay bastante tiempo libre ahora. Como nadie estudia ni trabaja. Como nadie estudia ni trabaja, es eso. Ya, queda mucho tiempo para ir a apostar. Sí. Y ahora la gente dice que como los chavales se enganchan a ese tipo de apuestas, sí. Pues se roba más. Como si antes no se robase. Se ha robado toda como la si vida. Antes viviera con la puerta de casa abierta. Se ha robado toda la vida. Toda la vida. Macho, más navajas que vi yo de pequeño. Claro, claro. O sea, había afilador y todo. Imagínate la necesidad que había de esgrimir navaja en aquella época. Y tú ahora no hay, no se ve navajeo en la calle. Antes había estilete, sí, mariposa. Eso es. Navaja electricista. O sea, navaja con puño americano. Navaja con puño americano. Navaja automática. Sí. Bardeo clásico. Automática que siete se abría. Muelles. Automática que se abría lateralmente y la que se abría frontal. La frontal era la buena, ¿eh? Porque la lateral te podía rozar dedo, ¿eh? Pero la frontal, eso era infalible, ¿eh? Todo eso estaba en el mercado. Ese botoncito endeble. ¿Cómo le daba? Lo que pasa es que no tenía la suficiente potencia. O sea, si lo ponías para que te chocara. Sí. No tenía la potencia como entrar, para atravesar, de ya. Entrar. O sea, de apoyar el mango y apretar botón y que entre entera. No, solamente no. Salía, retrocedía. Sí. Eso sí, cuando salía afuera, hostia, eso, duro, eso no entraba para adentro, ¿eh? Hostia, eso era buenísimo. Igual ahora eso repunta con el programa ese de Mega, de Forjado a Fuego. Hostia. Hacen espadones, joder, ¿eh? Chaval, ¿eh? Cómo cortan melones y sandías para demostrar. Y cochinos, ¿eh? Y cochinos y hielo y de todo, ¿eh? ¿Cómo maltratan eso? Y el chino, esto matará. Bueno, pero relájate también. Ese hombre necesita permiso para matar. A lo mejor quiere cortar solamente una locha de jamón. ¿Matar? ¿Un ladrillo? Un ladrillo ya mata. Bien esgrimido, contra la frente sucesivamente, ya mata, ¿eh? ¿Tú has visto cuando el chino prueba así a clavar al que pilla al así un cadáver de cordero o algo así, que empieza a pegarle así bardeazo y dice, hostia, no me ha convencido, ha destrozado el muñeco y dice, no tiene el punto de equilibrio. Joder, hostia, si lo han dejado hecho polvo, ¿eh? Pregúntale al cordero. Claro. Igual tendría que responder el cordero, que tendría que decir, esto puede que sí que mate. Lo ha reventado. Claro. Y con queja o sibarita diciendo, hostia, le carne, músculo, hueso, tendrum, se lo ha llevado todo por delante, ¿eh? De un navajazo. Y estrellas ninja y de todo hacen, ¿eh? ¿Y de dónde sacas cada semana tres fulanos para que participen, que hagan espadas? Claro. No hay un censo tan grande. Una guía de teléfono solo para ellos. En Estados Unidos es que es bestial. Es impresionante. Que tienen forja en casa, ¿eh? Igual aquí te viene la pasma, ¿no? Porque mira los CDR, cuatro fuegos de artificio, la que se ha liado. Si te ve aquí un vecino, o sea, así como... Cuando la meten en aceite, que te vea en ese momento, oye, humareda y fuego. Llama a la policía un momento y allí, claro, entre las casitas esas que tienen de cartón. Sí, sí. Ahí, de cada callecita de estas que hay, a lo mejor hay tres o cuatro. Tienen forja. Que tienen forja. Ya. Por no decirte el resto, que a lo mejor hace también cosas rarísimas. Porque hace. Hay yanquis que hacen como mini naves espaciales y cosas así. En el patio ya. De su casa que tiran para arriba. Compran las cosas para arreglar, ¿te has fijado? O sea, no compran las cosas que funcionen. Se compran a lo mejor un coche de guazao, ¿sí?, para hacerlo nuevo. Sí, sí. Pero si tienes dinero, es más caro que el nuevo. No, se gastan más. Claro. Que si he conseguido esta ganga y viene con un hierro oxidado, digo, cuando le quites el robín a eso. Mira, no me gustaría sonar sexista, pero antes del robín, cuando te vea tu mujer llegar y poner eso en el jardín, yo he tenido novia a veces y esa movida era un drama, ¿eh? Como todo el jardín lleno de robín, ahora de repente. ¿Cuánto tiempo tiene el libre? Si dicen que los yankees tienen dos y tres trabajos. Ya. Y le queda tiempo todavía. Pero para desguazar un coche. Comen y cenan en un minuto. Muy rápido. Fast food. Sí. Hamburguesa por el día y hamburguesa por la noche. Y a lo mejor ahí ganan esos minutos. Para pedir manguitos de 1960 a la Chrysler. Que al otro lado del correo no hay nadie. Hay un señor mayor que no tiene nada. No, pero lo consiguen todo, ¿eh? Claro, los cazatesoros. Lo consiguen todo así. Piezas relucientes y... hostia. ¿Tú crees que entre todos los programas de Mega, toda la parrilla, si hicieran un país en el que viven todos los que hacen los programas de Mega, podrían vivir perfectamente? ¿Y tanto? Los cazatesoros, los de la forja. Los en pelotas. Las aventuras en pelotas. En pelotas por el mundo. Sí. Toda esa gente viviría de puta madre. Yo es que quedarme en una isla, así, como tirado, ya te apetece poco. A lo mejor en esa de Oceanía, no, que bueno, tal como llegas te matan. ¿Sabes? Claro. Que hay unos negritos en fila que te crujen. Yo a esa sí iría. Llévalos ahí a los de aventuras en pelotas y los dejes. Sí. A ver, ¿qué pasa? Bueno, están tres o cuatro días y dicen, no quiero abandonar ya. Claro, es que... Es que se lo van a comer. Es que mucho has estado. Ya. Si no hacía falta estar en pelotas, ni vestido, ni en un resort, si que no hacía falta. ¿A qué distancia puede matar un negrito de esa isla? ¿100 metros? ¿Una cerbatana de estas? Sí, 100 metros. Buah, chaval. ¿Y eso lo usucan en cabeza de tortuga o algo así? Sí, sí, te cruje, ¿eh? Te pega un blancazo por dentro. Es que me molería ir con un palo largo para que no me maten, claro. Y desde el barco dejarles una PlayStation y una tele y pa que lo flipen. Claro. Alguna cosa así. O llevarles el circo de Soleil. O una. O sea, un malabar. Pero con la ópera de Messi, esta que hacen ahora. Un malabarista así loco, lanzando cosas así al aire así. Ya, eso igual les gusta, ¿no? Claro, ¿no? Un mago. Un mago, el mago pop. El mago pop. Sí. Chaval, ¿qué o son? Jandro. O Jandro no es mago. No sé qué es. Es del hormiguero. Sí, pero no sé qué es. Que yo creo no que veo es el hormiguero. No veo nada. ¿Qué te iba a decir? Que te vas este fin de semana. El Ronaldinho de la Rambla haciendo toques. Tú sí. Te vas este fin de semana a Berlín. Y nos dejas aquí el marrón. ¿Qué marrón? Está todo bien, ¿no? No, no está todo bien. Resoluciones judiciales y todo. ¿El Prusés? Hay aquí, Prusés. Pero se ha salido lo de Alsasu y han palmado. ¿Cómo que han palmado? Pues han caído 7 años. Claro. ¿Que no han hecho nada? ¿Que no ha hecho nada quién? Los niños de Alsasu. ¿Los del pueblo te refieres? Claro. Claro, ¿qué van a hacer? Pues aquí va a pasar lo mismo, que van a palmar. Ya, eso ¿qué te sí. crees, que lo van a soltar a todos? No, no van a soltar a nadie. Yo por eso me voy muy tranquilo. ¿Qué día sale eso? ¿Para no, la no sentencia? No se sabe, están ahí barajando. Están entre viernes y lunes. Dando como magia. Sí. Pero no va a pasar nada. O sea, tú entonces estás como yo. Sí. Porque la gente está diciendo, uff, la que se va a liar esto. No. Tú estás como yo, que no va a pasar nada. No se va a liar ninguna. Se va a quedar todo como está. Como todo, como está, sí. Sí, que no es bien, ¿eh? Que no es bien, pero todo como está. Sí. La Copa España, ¿eh? ¿Eh? Ahora dime que bien. Perfecto. No, tú no lo ves. Es que se han dicho que solo van a molestar, si no quieren nada de allí. Es que esperaba a ver qué me decía, porque como siempre hemos mantenido, yo también, ¿eh? Sí. Que cuando decíamos la CUP no tiene nada que hacer allí, que presentarse, porque claro. España no nos interesa. Excepto molestar. Ah, bueno, ahora... Ellos van a molestar. Vale. Y eso bien, entonces. A eso lo veo correctísimo, yo iría. ¿Tú no irías a molestar? Yo es que pensaba, tú me habías contado la opción sí. de que no hace falta España porque ese país no les interesa y claro. yo lo veía bien sí. y yo decía, hostia, estoy de acuerdo. Y claro. ahora que han cambiado de opinión, ya. entonces digo, a ver si el doctor me abre los ojos claro. para que también pueda yo cambiar de opinión. Porque cuando les veías bien les votabas. No, no, yo entonces, no. Ya te que más te da, que lo veas bien o mal. No, que más te da. No, no, si ya sabes que yo no voto. Pero esta vez podrías ir a votar a la CUP por mí. No, no voto. Que yo no puedo, que no estoy empadronado. Pero me he hecho pasaporte. Pero ¿sabes lo que me ha pasado? No, cuéntame, ahora te cuento lo del pasaporte, macho. Que yo lo que quiero es estar tranquilo. O sea, yo necesito que tú me guíes en esto de la política, ¿por qué no? Sí. Entonces yo creía que mal, digo, el doctor tendrá un disgusto, porque a lo mejor se siente traicionado, porque esta gente siempre ha dicho, hostia, no me presento al Parlamento Español porque esto es una gentuza y no va conmigo. ¿Eh? Ahora que ellos han dicho, vamos a presentarnos por lo que no sé. Sí. Para molestar. Para molestar, tú dices que bien. Y bien. Entonces yo digo, sí, ya está, no hace falta más. Si es a molestar, bien. Si es a intentar llevar la alcaldía de Valladolid, mal. Ya. Pero a molestar, yo iría mañana mismo a molestar. Fui el otro día a hacerme el pasaporte. Porque me hice una vez uno hace 20 años para viajar. Eso caduca, ¿eh? Ya, por eso me he hecho uno nuevo. Porque a lo mejor tengo que ir a Londres y hay Brexit. Y no quiero cagarla. Hostia, prevenido, porque claro, cuando salga, hostia, habrá cola, para hacerse. Habrá. Eso, bien entonces, jugado. Yo soy muy bueno en la logística. Pues entonces, hace relativamente poco yo me hice el DNI. Sí. Y sabes que siempre sobran fotos. ¿No? O sea, sí. te haces como 4 fotos, 8 fotos. Sí. Pues fui con la foto a hacerme el pasaporte y que no vale. Ah, no voy a hacer el pañuelo. Que no vale porque ya la he usado para el DNI. Y le dije, pero si para el DNI vale, tendrá que valer para el pasaporte. Y necesitas otra foto. Me dice, no, porque está repetida. Y le dije a la funcionaria, pero estamos hablando de fotos, no de cromos. O sea, no sé si ustedes están haciendo una colección ahí detrás del mostrador este de funcionario que tienen, pero si ha servido para DNI, tienes ahí para pasaporte. Pues no, me tuve que ir a hacer fotos nuevas. Estoy buscando pañuelo. ¿Pero para qué, ¿No sabes así tirar para adentro y tragar? Como los futbolistas. Es que me ha cogido así como alergia. A ver, ¿Pongo un tema? No tengo ni preparado, ¿eh? Busco un tema que necesito ir a... Pero si no, si estás bien así, adicto, tío. Luego que si los chavales van a hacerse apuestas de la Liga de Pekín y así todo. Pues mira, voy a empezar por la... de los Arctic Monkeys, la canción titulada I Bet You Look Good on the Dance Floor. ¿Fijaste si en la comisaría estaba la máquina de para hacerse el DNI digital? Estaban dos máquinas. Y creo que no iba ninguna de las dos. No, no funciona. ¿No le preguntaste? No, el DNI electrónico ese, ¿no? Sí, yo siempre que voy le pregunto. Como sé que no funciona, sí, le digo, aprovechando hago el DNI electrónico, más que nada para que me digan, no, si es que hace como 4 o 5 años que están las máquinas ahí y no funciona. No sabemos el power. No funciona. No, pero no puedes sacar ni una palmera de chocolate. Nada. De estas cosas que se inventan y no funcionan. Oye, ¿tú has visto esas máquinas? Te voy a decir un poco flojo, ¿eh? De esas máquinas que nos gustan, de palmeras de chocolate. Sí. Y hay unas que hay frutas. Que hay una manzana y una peña. Hostia, no las he visto. Son como buenas para los trabajadores porque se meten las 5 piezas al año, ¿eh? Pero eso debe estar lleno, o sea, la casilla de las manzanas y las peras está a tope. Eso está a tope. Se caen por detrás. En cambio, el de las medias lunas, seguro que está vacío. Vuelan, ¿eh? Mira que están pasadas la mayoría en esas máquinas. ¿Puede ser que ya no haya bebidas alcohólicas en esas máquinas? ¿Que solamente haya Aquarius o algo así? Ya, pero ni siquiera con gas. Es que hay una tasa del azúcar, ¿no? De bebida azucarada. No sé. Nunca lo hemos comentado. No sé, porque yo no bebo de cosas con azúcar, pero sí que bebo alcohol y cuando me da el mono, así... Digo, hostia, me bebería una cerveza. O sea, Y voy a las máquinas esas y nunca hay birra. Hay botella de agua como carísima. A lo mejor es porque no se puede controlar que a las 11 ya no la puedas sacar. ¿Sabes? No hay un programa informático que diga la fila 3 a partir de las 11 ya. Pero eso es fácil, ¿no? Hacerlo. Eso tendría eso que ser. Eso te hackea ahí. Hombre, el... Si puedo meter ya a un apostar un Bitcoin a la Liga de Pekín. Claro, no vas a poder hacer esa mierda. Claro. No, he visto. Pero no hay. Mira que hay consoladores y todo. Grandes, he ¿eh? Visto, y cascos como auriculares y sí. Todo, ¿no? Que no tienes necesidad tampoco en ningún momento de y, decir, hostia. Y hay como una crema, yo no he usado porque yo soy bastante tradicional para esas cosas, pero hay una crema así de dures que te embadurnas todo lo que es el como rabo. Que te la untas ahí. Sí, y al principio como que quema y luego que está helado. Y bueno, se ve que eso es la hostia. Pero la hostia de mal, o sea, bueno, no puede ser, no, eso. No. Yo creo que no. O sea, yo me lo imagino en la polla. Y prefiero que esté como está. Claro. No, a temperatura ambiente. No hace falta. ¿Qué momento tienes necesidad? De que eso te queme el nabo. Y o luego que se te hiele. ¿Y qué va? Eso no, eso no es. Es temperatura ambiente. Claro. Si nuestro señor ya hizo los huevos fuera para que tuvieran su temperatura. Claro. Si no, estarían dentro y bien cerrado. Son inventos así que hacen como para ya, la gente. Para engañar. Para que pruebe cosas nuevas. Que ya está bien de probar cosas nuevas, ¿eh? No hay sí. que probar tanto. Sí, aún, nuevo, aún ¿eh? No hemos probado todas las viejas. Claro. Ayahuascas y cosas de esas no hemos probado. Claro, no hay que probarlo todo. Las hamburguesas de lentejas ni nada. O sea, no. Ya están bien como están las lentejas. Es que hay que someter a un sufrimiento extremo a las lentejas. No. Para convertirlo en hamburguesa. Hay no que presionar ahí, ¿eh? No hay que prensar. ¿Vamos al relato o qué? Ya estamos bien de inventos. Pues llevamos medio programa con la tontería. Sí, claro que vamos al relato. Bueno, menos mal que la semana que viene hacemos fiesta. Porque yo necesito hacer una limpieza tántrica. Hostia, tántrica. Sí, los chakras. Sí, chakras, ¿eh? Pachamama y todo. O sea, es que ahí hay terreno, ¿eh? ¿Tú sabes que pasas por sitios así, por la calle, como locales pequeños? Masajes. Que están así bastante oscuros. Sí. Y que suele haber un Buda en la puerta o algo así. Sí, una cataratilla de agua, ¿no? Una cascada de agua así. Y entonces pone, masajes tántricos o esto, se tiran granos de café. Sí. Debe estar el suelo perdido de café ya, ¿no? Pachamama. O sea, como un listado de cosas. Sí, que no son chupitos de cuando íbamos al PP, que estaba el fóllame ahora, quítate las bragas, cosas así. De cosas que ninguna de esas, ni todas juntas, ni por separado, van a hacerte algo positivo, o sea... A mí raro me parecería. En el momento en que yo veo a alguien entrar ahí y ya digo, hostia, mejor casi entrar a ser una casa de apuestas que entrar ahí, porque de ahí vas a salir... desplumado igualmente y con alguna cosa, con alguna locura en la cabeza. Ahí si hubiera alguien en plan trabajador social, vamos a llamarlo, que estuviera pendiente y al que va a entrar, ir corriendo por la espalda, darle un bofetón, le está haciendo un favor. Le está haciendo un favor. Va a entrar ahí y van a empezar a liberarle energías, historias así. Que luego eso vuélvelo a poner bajo control. Una vez lo has liberado, esa claro, energía va loca, ¿eh? Claro, eso a lo mejor te ponen ahí en una habitación y empiezan a rozarte con metales o con piedras así. Que no sabes, adicto, que no sabes. No sabes. Igual sales de allí y te compras una bolsa de anacardos y te vas para casa, que no lo has hecho en tu puta vida. Te cuesta hasta encontrarla en el súper. ¿En qué momento crees que necesitas que...? No, ni anacardos, ni eso ni anacardos. Una situación de esa. No, no. Yo creo que es muy arriesgado. ¿Soledad? O sea, que tengas así como una soledad demasiado grande sí. Para decir, hostia... Que tu mejor colega sea ese que te da el masaje. Y digas, bueno, pues voy a echar unos chakras o una cosa de esta. Y si cojo el café que tira, pues es lo que me llevo. Una ayahuasca o santería, algo así. Santería, ¿eh? O santería. Ya. O sea, no, pero tienes que estar muy aburrido, ¿no? Claro. Porque... Yo me haría un pajote y me intentaría echar claro, la siesta. Exactamente, si eso es la medicina tradicional. Eso ya es. Llamémosle. Eso es medicina tradicional. Estás apurado, tienes nervios, tienes eso, masturbación y una siesta. Claro. O como mucho. Eso cualquier doctor de mi generación te lo diría. Claro. O como mucho un par de birras. ¿Y qué es cardiovascular? Antes, cuando tú y éramos pequeños, no había un montón de cosas que eran cardiovasculares, ya no hay. El whisky era cardiovascular, claro, era buenísimo. Claro, no hay nada de eso. Los aromas de Montserrat, la paja era cardiovascular. Ahora todo. Ahora da igual que el cardio y que bascule. Claro, yoga, claro, tienes que hacer así, flexiones. Pero yoga, eso va por posiciones, hay un montón, ¿eh? Claro. Que al principio no haces nada, estás de pie. Y a lo mejor se llama el olmo. Pero estás ahí de pie. Y a lo mejor haces la clase, una clase de estas grupal, de mascara ayahuasca o de pachamama o lo que sea. Sí. Y tú sales igual que has entrado. Pero como los demás están diciendo, uf, puta madre, cómo me he quedado. Pues finges como los demás. Claro, claro, se llevan otro el chakra, que, o sea, hay corriente de aire y todo, de lo que me han abierto el chakra. Claro, no puedes decir... Esto es una mierda, esto mantangao. Esto es una mierda. Nunca, ¿no?, nadie ha dicho mantangao. Claro. Te vas al templo este budista del Garraf. Sí. Ahí, y claro... Hay campanas para tocar, ¿eh? Por... te pegas un toque de eso, la vueltica, haces la vueltica esta de las campanas... Sí. Liberando energía y todo. Y a lo mejor te quedas diciendo, hostia, estoy exactamente igual que antes. Pero sí, no puedes decirlo. Estoy dices... más nervioso porque he dejado el coche en zona azul. Y no sé si me pasa porque no he mirado la hora. Estás más tenso en realidad. Claro, estás más tenso. Claro. Si no pienses nada, no pienses nada. Voy a llegar y va a estar el triángulo de la grúa. El otro día pensé yo en ir a una imprenta. Hostia, bueno, podemos ir a por ahí, ¿vale? O sea, el relato. Sí, al final vamos a tardar un poco en ir al relato. Pensé en esos pedidos que hago yo a imprentas a veces, sí, de pedir triángulos fosforitos e irlos pegando por la calle sin ton ni son. Eso asusta, qué susto, ¿eh? Que te llevas. Pero hay como verde fosforito y naranja fosforito, ¿no? Pero eso es peor, a lo mejor que te secuestren al hijo. Hombre. O sea, el momento, el impacto primero. Que te secuestren al hijo y que dejen el triángulo pegado en la puerta de la guardería. ¡Buah! Claro, el impacto es como yo cuando se ha llevado el coche y me he visto el triángulo, el impacto, sí, es muy fuerte, ¿eh? O sea, no es algo que un ser humano, hostia, esté preparado para soportarlo. O sea, ahí se junta un momento, un subidón de odio, de todo. Que, hostia, puedes matar, ¿eh? Ellos no son conscientes. ¿Tú viste la noticia esta de que unos turistas españoles se fueron de un garito de Albania? Estaban comiendo en un restaurante de Albania, fueron a comer y tardaron en servirles. No. Y se ve que se molestaron los españoles porque les tardaban en servir y se fueron. Eso les pasa en tren también, cuando van los de Barcelona. Pues cuando se montaron, que llevaban un guía al loro, ¿eh? Un guía albanés. ¿Ya esperando? No, el guía albanés iba con ellos a comer y todo eso, supongo, sí, para ver la comida. Y dice, de aquí nos vamos, que esto es una puta mierda. ¿Pero no tenían Google los españoles o qué? Pues hoy en día se pide fácil. Haces una foto de lo que quieres comer o lo que no entiendes lo que es, y lo ves en la foto y dices, topa ella. El caso es que se fueron molestos y entonces salieron con el coche y dicen, nos vamos de aquí. Sí. Y el dueño se tiró encima del capó, sí, se cogió por las escobillas, que la estabilidad tampoco es, digamos, no es un punto de seguridad, digamos, extremo. ¿Pero habían comido? No, no habían comido, no habían comido. Entonces, ¿para qué sale el dueño? El dueño porque se les iban. Pero no tenía una deuda. No tenían una deuda, pero a lo mejor les habían pedido... Tardaban en traerle la comida. Pero estaba hecha. Bueno. O sea, ya tenía una deuda. Ya tenía. Han hecho los macarrones y hay que pagarlo. Entonces, no les solicito, digamos, no tengáis prisa, aquí os traigo la comida o qué impacientes sois, asquerosos, uh-huh, sino que se tiró encima del coche mientras que tiraban marcha atrás, cogido de las escobillas, uh-huh, y estaba cogido el señor en una escobilla y dando puñetazos al cristal, a la luna. Pero que la reventó, a puñetazos. O sea, ese tío debía ser marine antes, ¿no? Chaval, para flipar, es decir, hostia, qué mala hora me he ido sin comerme los macarrones. Tiraron para adelante, al hombre se lo llevaron no sé cuántos kilómetros, cogido con una mano en la escobilla a una velocidad. ¿Tú crees que ese hombre se soltaba? Pero ese hombre había previsto que a partir de X kilómetros, no sé cuál, perdía dinero ya versus los macarrones que le debían. No, no. Porque había que volver en bus. No, no. El hombre estaba ya. Era un grado de ofuscación. O sea, que el hombre no veía ni dinero ni vida. No veía nada. Solamente veía. Esos hijos de puta. Lo estaban grabando y el hombre metía unos viajes, o sea, sangrando puño a 80 a lo mejor por hora, atravesando el cristal y diciendo, en lugar... del hombre, que es el que está en el punto, digamos, frágil, sí, que como se caiga se mata, sí, los que estaban asustados eran los de dentro, porque veía que entraba el puño ensangrentado para adentro y que ese hombre no. Yo puedo dar un consejo para los que actúen como ese señor Albano. O sea, una vez ha roto cristal delante del conductor, con que metas la mano y cojas volante, ahí se acaba la partida. Ese conductor no va a girar más. No, no, es lo que quería el hombre. Coge volante y a partir de ahora vamos a ir recto. Venga la curva que venga. O cogerlo del cuello e irse todos por un precipicio. Yo solo quiero volante. O sea, agarrarme yo al volante y decir, este volante ya no va a girar ni izquierda ni derecha. Ahora tú verás si frena o vamos a ir recto y todo muerto. Solamente quería justicia. O sea, no le importaba el precio ni si iba a morir. Tenía razón. Tenía razón. A lo mejor las formas le fallaron, pero tenía razón. Pues llegaron a, o sea, frenaron, sí. Y el hombre se cayó ya del coche y lo dejaron ahí, acelera, lo dejaron ahí abandonado al qué señor, cobarde. Tirado. Y entonces grabaron el vídeo y lo colgaron. Y entonces al día siguiente el ministro de turismo, sí, cogió, o sea, el embajador de España en Albania. No, el ministro de turismo de Albania, sí, cogió y llevó, invitó a los señores estos a comer macarrones. A comer, que dijo, esto está muy feo lo que ha hecho este hombre. Sí. Diciendo, nosotros no somos así. Ajá, no y, todos, al menos. Y el ministro, al día siguiente, pidiéndole disculpas ahí, diciéndole, ahora cómense ustedes los macarrones tranquilamente, que esto no va a volver a pasar. Pero no suficiente con eso, al día siguiente se presentó una excavadora, todo esto grabándolo, una excavadora al restaurante del payo ese y le derrumbaron el restaurante delante suyo. Pues sí, tenía razón. Claro que tenía razón, pero, ¿tú te das cuenta de la acción? Ya. Yeah. De decir, esto, o sea, ese hombre le costó lo que es el calentón, aparte de morir, la ruina total, o sea, se... Ya. Yeah. Me pareció un grupo de acción. Que dijera, eso sería el presidente que diría, a ese hombre vas y le arruinan la vida. Que lo que hizo con la excavadora del gobierno igual no es legal. O sea, allí tendrá que intervenir un juez que va a tardar un tiempo en decidir. Claro, dice. No puede ir con una excavadora ahí. ¿Qué diría? Le voy a enviar un burofax o algo y decirle, es. Usted se ha portado eso mal. Es. Y eso. No, no. En cuestión de 2 días, el hombre, aparte de verse así con el puño ensangrentado, esto... Que eso debe doler, ¿no? Y grabándolo, ¿eh? O sea, no diciendo, nos vamos a ocultar... No, no. Diciendo, grabándole y diciéndole a los españoles, si ustedes quieren participar en hundirle la vida a este hombre, sí, se le... Como incentivando el turismo. Hostia, es que allí... Joder, te vas a dejar ahí a uno... Con prisas, ¿eh? Hostia, es que me pareció así como una lección de fuerza... Como muy bien. Y que me parece bien. Como los chinos de la NBA. ¿Has visto que uno de la NBA se ha quejado de las manifestaciones de China? No. Y han dicho los chinos que ya no se da más la NBA. ¿Ya no van a ver la China? NBA. Hostia, pues hay gente ahí, ¿eh? ¿Qué te parece? 200 millones, ¿no? De humanos. Pero porque imagínate aquí si eso pasara con el Sergio Ramos. Si dijera, cada vez que abra la boca Sergio Ramos, vamos a dejar de ver fútbol. Vamos a dejar de ver fútbol. Claro, que tendría que ser así. Tendría que ser así. Hostia, ¿cómo son los chinos, eh? Los chinos tienen 2 cojones. No pasan ni una, es que son comunistas, son buenos. Claro, no pasan ni una. Claro, no, nada de capitalismo como aquí. Bueno, vamos al relato adicto, que yo me tengo que ir. Tengo que ir a comprar tabaco y hacerme la maleta para irme a Berlín. ¿Se hace? ¿Pero a Andorra o al Estanco? Al Estanco, al Estanco. Vale. Tengo que ir al Estanco hoy. ¿Qué tienes que llevarte un cartón? No, porque no me cabe, vuelo en Ryanair. No se puede llevar ni una maleta pero ya. Pero cómpratelo en el... ¿Duty Free? En el aeropuerto, ¿no? Sí, es más caro. ¿Ah, sí? 7 euros más el cartón. ¡Hostia! En Varna. ¡Hijos de puta! A no ser que vuele fuera de la Comunidad Europea, pero no en mi caso. ¿Entonces se te queda igual? ¿O es entonces no, más entonces barato? Vale 5 euros menos que en el Estanco, así. Un fraude. ¡Hostia puta! ¿Y puedes salir? O sea, puedes ir al Estanco y decir, voy a Bogotá. Y luego decir... No, porque no, te miran el billete. Pero el Duty Free. Pero no le puedes decir. Sí, claro, tú le puedes decir lo que quieras. Decir, no, pero. Le puedes decir incluso que no fuma. Que lo compra porque te sobra dinero. Pero que vea Bristol, sí. Le dice, pero si eso está en Colombia, ¿qué vas a ver la del Duty Free? ¿Dónde está Bristol? A lo mejor al poner Bristol entre paréntesis y su K, lo nota. Pero eso no lo sabe. Venga, adicto, va, que me quiero ir a mi casa. En serio. Pues bueno, voy a ver el título, a ver. ¿Lo ves desde ahí? Hostia. Es nuevo el título. Es nuevo, también. Sí. Sí, no lo estoy repitiendo últimamente. Pues bueno, pues el de toda arritmia que es una persona que tiene controlado lo que es el precio del tabaco y del Chivas en, sí, el, en los aeropuertos. Sí, de hecho en Alemania vale como aquí, es tontería, es un cartón. Claro, es tontería. No, hoy nos ha preparado un relato que se titula... Espérate un momento. La música. Hostia, tío. ¿No te ha sorprendido que te diga que en Ryanair ya no puedes llevar ni siquiera una maleta, no? O sea, puedes llevar un paquete de 25 centímetros. Sí. Pero ni una maleta chiquita, ni nada. No, nada. Un bolso de mano que puedas llevar entre los pies. Porque arriba no puedes poner. Hay que pagar. Y para la pequeña, para la que antes subías, hay que pagar. Sí. Hostia puta, tío, ¿cómo está? Ryanair, que mola mucho. Pues bueno, nos ha preparado un relato que se titula Inmovilismo. Casi todo lo que hacemos durante una vida lo hacemos por inercia. Tal vez nos asuste pensar demasiado, o tal vez jamás hayamos reparado en ello y lo hayamos acabado asumiendo como algo totalmente normal. Y no lo es. Todo cuanto nos rodea forma un enorme telar tejido con infinitas normas y actitudes dirigidas únicamente a tenernos encerrados en un redil al que nos hemos acabado acostumbrando. Y todo lo que no sea permanecer allí dentro será represaliado y mostrado como ejemplarizante al resto. Ninguna de esas leyes se dictan en pos de nuestro bienestar. Ni las órdenes ni las indicaciones. A ellos les importa bien poco la independencia o la seguridad. Todo va dirigido a que permanezca el estatus. Y cuando te hacen creer que resulta peligroso que te roben en plena calle a plena luz del día, lo hacen para que sepas lo que has de temer. Y en ningún caso será lo que te roben ellos y sus entidades financieras. Así se perpetúa el inmovilismo. Así todo sigue bajo el control de los mismos de siempre. Y esa es su única preocupación. Y cualquier movimiento fuera de ese tablero de juego será reprimido con fuerza para que el resto no se atreva a mover ni un dedo. Es por eso que cuando se plantean fórmulas alternativas de funcionamiento social, como la anarquía, responden que con ello se generaría el caos. Como si los gobiernos actuales, se llamen como se llamen, ofrecieran algo diferente o mejor que ese caos que pronostican. Cada vez que acatas una orden, por pequeña que sea, o aceptas cualquier norma, lo que haces, en realidad, es otorgar tú el poder al poderoso. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Ya no puedo, pero voy a sacar el... Tengo que dar el extra. ¡Fua! ¡Carácter! El fuá significa cuando sacas el carácter del estómago. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua! ¡Fua! Saco el carácter. ¡El fuá! ¡Fua! ¡No, no, no, no, no, no! ¡Fua! El karate. Si es que es fácil de comprender. Sí. Ya tenemos el programa hecho, ¿no? Todo. Yo tengo que ir a casa, comprar tabaco, dejo el coche en el parking. Igual me meto un par de trabucazos que tengo por casa. ¿Eh? Sí, hago la maleta y a dormir. Hostia. Como un señor. Igual ni ceno. Joder. Me compro algo en el súper para llevar. Sándwiches de esos de forma de triángulo. Sí. Algo así, de los que llevan a tope de cangrejo. ¿Qué te llevas en la...? ¿Cómo vas a llevar maleta o algo? O sea, ¿o te llevas la ropa así como toda puesta encima? Dos o tres capas. Eso lo hacen mucho en sí. Ryanair. No, tengo un bolso que mide esos 40 centímetros por 25. Sí. Y ahí llevo... Todo prensado, ¿no? Tres gallumbos, tres calcetines, tres camisetas y ya está. Metido ahí con a... A lo mejor me compro esa máquina de hacer el vacío. Hacer el vacío, ¿no? Bolsa estanca. Sí. Y todo, ¿no? Eso me iría guay. Ahí prensa, ¿eh? Y tengo que meter el suavizante, champú, el peine, dentrífico, pasta, el palo, joder, chaval. El palo de lavar los dientes, hostia. Desodorante. Justico, ¿eh? Voy justico. Bueno, el desodorante y el cepillo de dientes en los bolsillos. Sí. Eso lo llevas y ya está. Eso luego lo apoyas ahí cuando... La bolsa transparente tengo que llevar, ¿no? Pero la bolsa transparente... Eso en los bolsillos, esto. Y cuando pases por la cinta se lo dejas ahí en la cubeta. En la bandeja, eso. Y dices, es que estos hijos de puta... Que no me dejan llevar nada. No me dejan nada. Ya. ¿Cómo son los de Ryanair? Entonces ahora la maleta grande que antes valía como 40 euros, ¿cuánto debe valer ahora? Porque ahora debe valer 40 euros la pequeña. Ahora la de 20 kilos, ¿cuánto debe valer? Yo he leído que si vas allí con una maleta de la pequeña... Sí. La puedes subir, pero tienes que pagar 30 euros. 30 euros. Entonces la maleta grande... Igual va a ser 60 ya. Claro. Pero yo nunca he viajado con una maleta grande en mi vida. Nunca. Hostia. O no me voy tanto tiempo, o no me voy tan lejos. Tienes o... suerte. Porque en realidad también podría estar una semana sin lavarme los dientes. Hostia, sin lavarte los dientes. Otra cosa sí, pero sin los dientes. Ya. ¿No? Pero poder podría, ¿eh? Ya, pero es como difícil. Bueno, allí en Berlín tienes de todo, ¿eh? De todas maneras, no hace falta nada. Unos calzoncillos de estos te los compras allí. Y más barato. O de aquí. Papel. ¿Hay de papel? Sí, hay calzoncillos de papel, de usar y tirar. Tengo que mirar. Claro. O puedo ir a lo comando. Claro. ¿No? O camiseta de papel. Porque sin calcetines yo no sé ir, pero sin gallumbo voy a menudo. A lo comando como Bertino Borne. Claro. ¿Camisetas de estas de propaganda? Ahora ya no hay, ¿no? Camisetas de Schweppes o de Tash. Ya no se hacen tantas. Trina ¿no? Naranja. Hostia, no tuve yo años una camiseta de Trina Naranja. Es que los que teníamos un bar... De pequeños teníamos acceso a muchas cosas. Claro. Oye, el otro día vi Mirinda, ha vuelto. Pero no es la buena eso. ¿No? No es, eso es falso. No es la... Pues la botella es igual. No es la rica, eso. La botella era la misma. No era lata, era botella cristal. Yo creo que la probé y era como mucho gas. Cuando la Mirinda igual, era al revés. Igual la recordábamos mejor de lo que era. Y también. Más zumo. ¿No? La Mirinda. Muchísimo zumo, como en la Fanta. O sea, creo que cada lata iba exprimida 7 o 8 naranjas. Sí. Que las exprime ahí el señor Fanta. Bueno, pues nos vamos, ¿no? Sí. Semana sí, que viene no hay programa, porque Adicto tiene que irse a Nafarroa. Voy de viaje ahí, ¿eh? ¿Pero vas a Iruña o vas a otros sitios? ¿Ves al Sasu? No me pilla de camino, me pilla lejos. ¿Qué vas? A la zona mala, Tudela, Tafalla. Uf, a todo eso, qué asco, ¿eh? A Tudela, Tafalla, Burlada. Esto ya estuve comiendo yo en Tudela. A Oiz. Un menú bastante rico, por cierto. ¿Dónde? En Tudela. ¿En Tudela? Hostia, pues puede que me interese. Pues te pasaré el dato. Menú del día, pero hombre, muy, ya, muy bien. Yo soy muy de menú. Y se aparca bien por la zona. Cascante. Hostia, es que yo voy a sitios que... Cuidado, Burgos, voy a ir a Burgos, chaval. Fíjate una rebequita, ¿eh? Polígono Villalonquéjar y de todo, ¿eh? Hostia, chaval, Burgos también me gusta bastante. Quédate ahí, gran polígono, tienen en Burgos. Y los Reyes de la Cascaruja también, ¿eh? ¿Y cómo tiene todos los... Casquería. Todos los hoteles, restaurantes y todo se llaman Corona del Rey, ya. El Cid... Fernando, las no merindades. Sé qué. Todo es así como muy castellano, Es que tienen el condado de Treviño y todo, Chaval. Hay cosas muy viejas. Chaval. Y cochinillo de estos de matar a plato, Hostia, y qué todo. Ganas tengo de comerme una mierda de esas, tío. Que se te quedan pegados los dedos. Me encanta esa mierda. Bueno, nos vamos. Esto es Colaboración Ciudadana y más o menos todas las semanas así. Si alguien sabe arreglar el podcast de iVoox, que se ponga en contacto con nosotros, que es en serio. Podéis localizarnos en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en el canal de Telegram, en info@colaboracionciudadana.com, adicto@colaboracionciudadana.com, que es un mail que no ha abierto él en años. ¿No? Y cerramos con Código de Neurótico de su disco Humillación, Tortura y Muerte, la canción titulada Humillación, Tortura y Muerte. ¡Deu! ¡Deu! prenderé tan fácilmente. A mí me gusta soñar, utopía, realidad. Y a Martin Luther King repartiendo dinamita. Y a KKK ridiculizar. Dame una solución. La televisión.